para los botinos. Hoy viene el cerito, si yo estoy en el colchón. ¡Para bicho! ¡Buena, bicho! ¡Para los pobres, compasos! El bongo.